demasiado bueno. En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOI. Hoy conoceremos la enfermedad de la fibromialgia y el síndrome de la fatiga crónica con la asociación Afibrotar de Talavera de la Reina. Nos acompaña y nos contarán todo esto Francisca Martín, que es presidenta de la entidad, y Loli Gregorio, que es vocal de Afibrotar. Buenos días. Hola, buenos días. Contarnos qué es la fibromialgia. Pues la fibromialgia es una enfermedad reumática crónica. La palabra fibromialgia significa dolor en los músculos, ligamentos y tendones. Y consiste en una anomalía en la percepción del dolor, de manera que se perciben como dolorosos estímulos que habitualmente no lo son, y los pacientes afectados se quejan de que les duele todo. ¿Y el síndrome de la fatiga crónica? Pues es una consecuencia de ese tipo de dolor que es constante, que te deja, por la falta de sueño, te deja agotado. O sea, ya no duermes por la noche, con lo cual estás sintiendo el dolor físicamente, y cuando te quieres levantar por la mañana todo se acentúa más y te notas con un decaimiento tremendo y con una fatiga que te impide, o que te cuesta un sobreesfuerzo el poder realizar los trabajos más normales de una persona, aunque no sea laboralmente, ya desde tu propia casa. ¿Qué son los puntos hipersensibles en una persona con fibromialgia? Bueno, pues los puntos son los siguientes. Mira, afecta al cuello, nuca, pecho, espalda, codos, pelvis y rodillas. Uh-huh. Sí. ¿Por qué se produce la fibromialgia? Pues es algo desconocido. Uh-huh. Es algo desconocido porque es una enfermedad desconocida. No hay un tratamiento, no se sabe por qué. Supongo que al haber ese desconocimiento en esta enfermedad, sí que hay unos síntomas en los que una persona, cuando padece fibromialgia, son como claves, ¿no? Efectivamente. Sí. Se reconoce que esta enfermedad es como un síndrome. Y lo que significa que el reumatólogo la identifica cuando en el paciente hay unas alteraciones que concuerdan con lo que ha sido previamente fijadas por expertos en este diagnóstico. La enfermedad es que no tiene curación definitiva. El objetivo del tratamiento al dolor y el tratamiento de síntomas acompañantes para conseguir que tengas una mejor calidad de vida todas las personas que tienen fibromialgia, pero que realmente no hay un tratamiento específico, que lo único que te están haciendo es procurarte calmantes o tienen en momentos determinados que hacer infiltraciones para que tú puedas, o darte pues esos sedantes para el sueño, porque es una cosa que afecta muchísimo, pero que en realidad no es una enfermedad tan tangible como cuando tienes un problema en el corazón, en el hígado, en el riñón. Esto es algo como un poco etéreo, o sea, no te deja moverte, tienes montones de personas que lo están padeciendo, mucha gente que lo padece y no lo tiene diagnosticado, pero que realmente no se le puede dar como una enfermedad específica. Uh-huh. O sea, es un síndrome que sí, que se está estudiando, pero nada más. ¿Una persona con fibromialgia puede padecer otra complicación a raíz de tener la fibromialgia? Sí, sí, claro, por supuesto. Muchas. Todas las que te quieran venir. Pues tú puedes tener de la fibro, por así decirlo, un día regular, y puedes tener un taquicardias, puedes tener un cólico nefrítico, en fin, muchas cosas, sí. Afortunadamente ya se ha reconocido, según la OMS, la fibromialgia como una enfermedad atípica. ¿Hay alguna forma de diagnosticarlo? Lo que cuando tú llegas a... pasas por un traumatólogo, el traumatólogo ve ciertas situaciones que tú tienes y te pasan a un reumatólogo. Y ese reumatólogo sí tiene, sí está muy muy dedicado también al tema de la fibromialgia, pues sí te reconoce en el momento en que toca ciertos puntos de tu cuerpo, que llega a la conclusión de que eso que tú estás padeciendo en ese momento es una fibromialgia, por la cantidad de puntos dolorosos que él consigue detectar. ¿Afecta por igual a las mujeres que a los hombres? Sí, sí afecta. También es verdad que hay más mujeres que hombres diagnosticados, pero afecta igual, exactamente igual. Aproximadamente en Talavera, que tenéis la asociación, ¿cuántas son las personas usuarias o afectadas? Sabemos que estamos todavía empezando casi el 2016, pero a fecha de, bueno, hasta el momento... Como socias, o sea, como personas diagnosticadas y que estén en la asociación, en este momento hay unas 400, entre 25 y 450. Estoy hablando de la asociación, ¿eh? Luego, a nivel, si quieres, de diagnóstico, pues tienes que en la provincia tienes como 60.000 personas. Y en lo que es la zona de la región, son unas 60.000 personas en toda la región castellano-manchega. Y unos 7.500 solo en esta provincia. ¿Qué tratamientos se podrían aplicar para una persona que padece de fibromialgia? Bueno, pues mira, los tratamientos son muy pocos porque por ser una enfermedad desconocida. Los tratamientos, bueno, pues empiezan con el paracetamol. El médico te pregunta si te va bien. Bueno, pues un paracetamol, un ibuprofeno. Te mandan unos derivados de morfina. Todo esto cuando ya lo primero ves que no te hace efecto. Te mandan tranquilizantes para que duermas mejor, porque efectivamente la alteración del sueño es muy importante. Y ya está. O sea, un tratamiento específico para la fibro no hay. No hay porque es una enfermedad desconocida totalmente. Entonces, claro, no pueden aplicarte un tratamiento específico para ello. Es que al ser dolor... Claro. No es una cosa como cuando tienes una lesión y te operan. Aquí es que no se puede operar nada. Aquí es que tú te duele, te vuelve a doler, y eso también tiene unas implicaciones muy malas porque va en plan psicológico. O sea, eso te llega a afectar muchísimo, ¿no? Porque cuando tú no te encuentras bien, pues ni tienes ganas de mirarle la cara a nadie ni de vivir tú. Sí, que el estado de ánimo, claro, también cambia. Te viene al suelo. Claro. Entonces, como medicación, lo que te acaba de decir Loli. ¿Y qué hace una persona para poder sentirse mejor? Pues mira, en este momento, para sentirse mejor, yo te hablo de todo lo que está haciendo la asociación de Afibrotar. O sea, una vez que tú conectas con psicólogos, lo que te recomiendan son determinadas cosas que se pueden hacer, pues para tú sentirte, o sea, para olvidar un poco lo que te duele y sentirte vital y sentirte útil. Entonces, sigo hablando ahora mismo de la asociación de Afibrotar, y entonces, puestos al habla con psicólogos, que además tenemos dos en este momento, pues sí que se han empezado a impartir pues todo lo que está relativizado con el yoga y con el pilates adaptado, porque montones de personas no se pueden tirar a un suelo ni pegar saltos violentos, con lo cual se adapta. Se hace aguayín, también adaptado. Se hace el reiki, acupuntura y los masajes que estén aconsejados por auténticos profesionales. Y luego, dentro de que nosotros tenemos dentro de la asociación a dos psicólogos, pues una de las psicólogas, lo que te está, que es importantísimo, es la inteligencia emocional, porque te implica todo, desde tus dolores, pasando por todas tus circunstancias personales, ¿no? Y cómo te tienes que adaptar dentro de la familia o adaptar a la familia a tus problemas personales. Y nuestro psicólogo, pues, que está haciendo, o sea, nos está preparando pues para afrontarte con el estrés, una comunicación adecuada con la familia y con el entorno, cómo cambiar los pensamientos negativos, el afrontamiento del dolor de manera positiva, el aumento de la autoestima, afrontar los problemas de sueño y memoria y mejorar tu vida sexual, y luego talleres de risoterapia que en este caso pues son muy importantes. También se están haciendo manualidades, que la gente, pues quieras que no, cuando tienes algo en las manos, tu pensamiento es totalmente diferente y es mucho más positivo. Entonces se involucran muchísimo, hay muchísimas socias que están muy involucradas en el tema y muy involucradas en el tema de la asociación. Es importante no quedarse en casa, ¿no? Por supuesto, al dolor. Por supuesto, es que date cuenta de que todo lo que te he dicho automáticamente lo que te hace es salir de casa, lo que te obliga es a salir de casa. Y entonces eso es importantísimo, el no quedarte diciendo, ay Dios mío, qué malita estoy. ¿Cómo trabajáis desde la asociación? Pues promoviendo todo lo que podemos dentro de nuestra economía. ¿Contáis con personal profesional, que hablábamos de psicólogos? Sí, sí, sí. ¿Contáis también con personal voluntario? Sí, bueno, empezando ya. Lo que es una directiva son todos voluntarios. Luego tenemos una persona que trabaja dentro de la asociación, que también está diagnosticada de fibromialgia, pero que es nuestra educadora social, que realmente es la que se bate el cobre día a día, puesto que tenemos un piso aquí en la avenida de Pío XII, y es la que está ahí al pie del cañón con toda la gente que pide información, la que ya está asociada y en ese momento pues se encuentra mal y va y habla. Ella los ayuda muchísimo pues si tienen que gestionar algo con los médicos o relacionado con su situación para pedir las minusvalías. O sea, todo eso te lo gestiona ella. Y eso es una persona importantísima dentro de una asociación de estas. Porque todo el resto somos voluntarias. Luego, voluntarias de socias, pues también las hay. Todas las que están ahora participando en manualidades. Lo demás ya son profesionales los que tenemos, la que da el yoga, donde se hace el pilates, el aguayín, todos los dos psicólogos que tenemos, ya lo realmente pues es un apoyo grandísimo con profesionales. Nosotros, ¿cómo podemos ayudar? En todo lo que podamos saber, promocionar y en toda nuestra buena voluntad, ¿me entiendes? Y en que esto se dé por enterado, puesto que, ya te digo, la educadora social pues lo promociona. Loli, respecto a esos síntomas que hablábamos al principio, vamos a recordarlos y a ver más o menos cuáles son las actividades que desde la entidad Fibrotal pues realizáis para poder mitificar y que puedan desaparecer poco a poco esos síntomas. Bueno, no quiero que la gente se asuste. Es un poco, bueno, pues que la gente esté al loro y que vea cómo es la cosa, vamos. Mira, el dolor tú tienes dolor general. Luego tienes también un malestar muscular severo y es una sensación como que algo te quema por dentro, como que te clavan agujas calientes. Así se lo describí yo al especialista y me entendió perfectamente. Es una rigidez, te levantas por la mañana rígida, como con contracturas que te impiden los movimientos que tú antes tenías. Cefalea por no haber dormido bien. También está asociado el síndrome de colon irritable, estreñimiento, diarreas, dolor abdominal, náuseas. Trastorno del sueño, que ya lo hemos dicho anteriormente, un sueño que es, esto lo describo yo a mi manera, como me pasa a mí, es, estás dormida pero estás despierta, tú estás dormida pero te estás enterando si hay una tele puesta o si hay una conversación en la habitación de al lado. Yo pensé que eran cosas mías y luego me han dicho que efectivamente es de la enfermedad. Luego también, pues, tienes siempre las extremidades frías, vamos, siempre, la mayoría de las veces, los pies, las manos frías, que tú es una cosa que aprendes a convivir con ello, no le das importancia, pero que es de eso. Pueden ser de otras muchas cosas, pero bueno, que es una de los síntomas. Intolerancia a fármacos, no todos los fármacos. No todo el mundo se puede tomar un ibuprofeno o un antidepresivo. Tienen que ser cosas para el enfermo. La boca y los ojos muy secos. Los ojos te pican, los tienes ardientes, llorosos. La mandíbula también duele mucho, como si estuvieses masticando chicle horas. Mareo y una inestabilidad, que yo padezco de vértigo. Problemas de atención, concentración y memoria. Eso te machaca un montón porque ves que vas al súper a por una cosa que te hace falta y te traes dos o tres cosas más y lo que te hace falta no, porque o se te queda la mente en blanco o cuando te quieres expresar, en fin. Síntomas, pues, bueno, la ansiedad, la depresión va también con ello. Y las alteraciones del ánimo, claro. Uh-huh. Hablábamos antes de la aparición del trastorno del estado de ánimo, como puede ser la depresión y la ansiedad. Es frecuente esta aparición, ¿verdad? Sí. Mucho es que te lleva a ella. Te lleva a ella. Por eso es el mover a través de una asociación el que te mantengas poco tiempo en casa. Uh-huh. Porque el cerebro es muy libre y vive su camino, y si te hace mucho daño porque dices me voy al traste, cada vez estoy peor, cada vez puedo hacer las cosas peor, y que además pierdes la gana de hacer cosas, y eso sí es muy importante porque no te ayuda en el resto de problemas que tienes de verdad con la relacionado con los dolores. Claro. Supongo que para llevar a cabo todos los servicios que estábamos comentando con anterioridad hace falta pues ayudas económicas, sí, ayudas también de persona voluntaria. Sí. ¿Cómo puede ayudar una persona que ahora mismo nos esté escuchando con la entidad? Con la entidad puede. Mira, esto es como todo en la vida. O sea, esto es libre, esto es muy bonito. Hay una cosa que se mueve a través de la delegación, de la junta, de bancos. Si tú haces un proyecto, se prepara un proyecto por un psicólogo, pues te puede ayudar un banco. Gente, pues es como el que entra en una iglesia y cuando pasan el cestillo te dan un presente, te dan una dádiva, ¿no? Pues aquí sería igual. O sea, si tú estás concienciado, lo mismo que se hace el día de la fibromialgia, que se ponen mesas como la Cruz Roja, y tú eres consciente que la Cruz Roja se mueve de una manera muy específica para ayudar a muchísima gente, pues en esto pasa lo mismo. Cuanto más dinero tengas, más cosas, si es que de verdad tienes interés de luchar por una cosa de estas, en la que sabes que lo que no le interesa a una persona es quedarse en casa y lo que se necesita es dinero para pagar a profesionales, porque una junta directiva en este caso es voluntaria y cada una puede tener una experiencia a lo mejor en un campo, pero en cosas específicas para un enfermo no. ¿Cómo se mueve todo? Pues por desgracia con dinero. Con tiempo y con dinero. Pero si tienes el dinero y tienes voluntad de poderlo promocionar, pues estupendamente. Desde aquí se hace un llamamiento, ¿entiendes? Pero sigo diciendo, puede ser comparable, pues como lo que se hace con la Cruz Roja. Está en tu ánimo, está dentro de ti el poder ayudar, como cuando se hace con cualquier ONG o con cualquier problemón que de tantísimos que hay en el mundo. Ahora mismo, ¿cómo es vuestra situación? ¿Necesitáis algo en la entidad? Pues seguramente para la cantidad de personas. Mira, una cosa es promocionar que todas las que son socias no se queden en casa. Esa es una de las cosas que tenemos que ver cómo se mueve a ese tipo de personas que siguen siendo socias, pero que se están acurrucando en no hacer nada. Entonces, motivarlas. Pues eso tiene que ser en parte a través de pues medios de comunicación. Hoy día pues todo lo que es informático, tu Facebook, las redes sociales, todas las redes sociales, y luego pues todo el movimiento que pueda tener nuestra educadora social, que es la que está experimentada en un caso de estos, ¿me entiendes? Eso es como se puede ayudar, como una asociación puede ayudar. Cuanto más gente se involucre, pues a lo mejor se necesita más espacio, ¿me entiendes? Porque no todo se puede hacer en un piso. Pues entonces habría que hablar con la Junta, con nuestro alcalde, con quien sea, para que nos puedan proporcionar locales que estén vacíos y que puedan ser utilizados, ¿me entiendes? Claro. O sea, es volver otra vez a activar a todos los socios que se están quedando muy acurrucados sin hacer nada. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros aquellas personas que estén interesadas? Pues a través de las redes sociales. Luego nosotros promocionamos con bien que estamos en la avenida de Pío XII, número 17, en el Bajo, y por el teléfono que tiene. Bueno, ahora toda la propaganda que ahora se reparte, ahí pues está puesta nuestras oficinas, donde están las oficinas, y están puestos tanto el teléfono fijo como el teléfono móvil, para que todo el mundo que quiera pueda llamar. ¿Tenéis alguna página web que las personas se puedan meter a buscar vuestra información? Pues yo creo que sí, pero vamos, eso quien lo lleva realmente es la educadora. Yo creo que sí, pero a lo sí, mejor muchas veces por poner en Google a Fibrotar Talavera, ahí sí, sale vuestro contacto. Cosas, sí, o sea, sí. Para las personas que nos estén escuchando, que quieran ponerse en contacto, ponen en Google a Fibrotar Talavera y ahí pueden contactar con vosotros. Y ya para terminar, chicas, nos gustaría cederos los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que hagáis un llamamiento o simplemente transmitáis algún mensaje a la sociedad. Si tengo 3 minutos, quisiera leer una máxima. Sí. ¿Vale? Mira. Cierra los ojos 5 minutos. Recuerda la última vez que sentiste dolor. Vívelo. Trasládalo a diferentes partes de tu cuerpo a la vez. Imagínatelo las 24 horas del día, cada semana, cada mes, cada año. ¿Lo has podido sentir? Sigue con los ojos cerrados. Recuerda la última vez que estabas extenuado y que eras incapaz de seguir. Intentas descansar y no desaparece. Se perpetúa el dolor a lo largo del tiempo. Ahora ya puedes abrir los ojos. ¿Estás preparado para conocer nuestras limitaciones y cómo luchamos contra ellas? Palabras muy bonitas que yo creo que a todas las personas que padecen la fibromialgia les ha llegado, y a las personas que afortunadamente no tienen estos síntomas ni saben lo que es, esperemos que en esos 5 minutos que tenían que cerrar los ojos hayan sentido una mínima parte de lo que una persona con fibromialgia puede sentir. Francisca, Martín, Loli, Gregorio, muchas gracias por habernos querido acompañar en esta mañana de viernes. A vosotros. Esperemos, gracias a vosotros. Esperemos que para más adelante podamos seguir hablando y pues intentar que hayamos conseguido tener, bueno, pues que se haya reconocido la enfermedad, y que haya tratamientos específicos. Ojalá. Y esperemos que así sea. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más. Como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIT Radio.